Estás escuchando En la Otra Oreja. Hace 19 años organizamos una charla sobre hijos en el Séptimo Fuego, aquí en Mar del Plata, a las 6 de la tarde. La invitación decía que había que llevar algo para compartir durante la mateada. La querida madre de Plaza de Mayo, Chiqui, llevó pastelitos que hizo con mucho cariño. A los pocos años yo hacía un programa en FM Residencias aquí en un verano de Mar del Plata. El programa se llamaba La Oreja Izquierda. Bueno, en el último programa llegan empanadas cocinadas por la Chiqui. Sabiendo de las diferencias políticas, el cariño sigue intacto. Se fue a buscar otras mariposas. Se fue Chiqui, una loca madre de Plaza de Mayo. Hasta la victoria siempre. Menos tú y entre. Silvio Rodríguez canta a Serrat, que hace el tema de Miguel Hernández. Menos tú y entre. Todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado baldío y turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero. Polvo sin mundo, menos tu vientre, todo es oscuro. Menos tu vientre, claro y profundo. Menos tu vientre, claro y profundo. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras en futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retornarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño. Y aún tengo la vida. De la música de Joan Manuel Serrat, la letra de Miguel Hernández, lo escuchamos, Aceituna sin hueso, de Cuba, por La Otra Oreja. En mi pecho, tan espuma mis venas, entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, que harán que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la Estás escuchando Según la Otra Oreja. De Cuba, cantando a Serrat, Lucía, lo canta Ayla, por la Otra Oreja. Vuela esta canción. Es una carta de amor que se lleva el viento, pintada en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello fui sabio en amores. Lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, tus recuerdos son cada día más dulces. El olvido solo se llevó la mitad y tu sombra se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y escuchábamos recién a Ayla María Monpié González, esta cubana impresionante, ¿no? La voz, el teclado, increíble, ¿eh? Un placer escucharla. Vamos a tratar de conseguir nuevos temas de ella. Pasamos del disco de Cuba, Le Canta a Serrat, y ahí estaba Ayla Monpié. Bueno, y ahora vamos a ir a Nicaragua un poco, a México otro poco, porque vamos a escuchar a Ofelio Picón. Ofelio Picón, un compañero, un músico histórico, que, bueno, mexicano, un poco mexicano, un poco de todos lados, pero se radicó en Nicaragua. Y con él estuvimos y nos regaló este disco de canciones de amor. Canciones de amor en realidad lo que hace es ponerle música a poesías. A poesías y en este caso de mujeres. Mujeres con guitarra, se llama el disco. Y vamos a escuchar dos temas de Ofelio Picón, con la letra de Gioconda Belli. Dice, mi pedazo de dulce de alfajor de almendra, mi pájaro carpintero serpiente emplumada, colibrí picoteando mi flor, bebiendo mi miel, sorbiendo mi azúcar, tocándome la tierra. Así empieza Amor de dos tiempos, de Gioconda Belli. Y antes vamos a escuchar Huelga, también de Gioconda Belli. Y si quiere una huelga donde vayamos todos. Una huelga de brazos, de piernas, de cabellos. Una huelga naciendo en cada cuerpo. En estos tiempos de huelgas y no solamente docentes. Ofelio Picón, Mujeres con Guitarra. La letra de Gioconda Belli, por la otra oreja. Huelga,

de mujer ni hombre, tu único talismán, embrujo de mis pétalos desérticos, vení otra vez, llámame, pégame contra tu puerto de olas roncas, lléname de tu blanca ternura, silenciame los gritos, déjame desparramada mujer, déjame desparramada. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y ya nos toca despedirnos con la cortina de Hasta Siempre. Pero esta subversión, otro día la pasamos, ¿no? La vamos a pasar entera. Y nos vamos con una versión de Hungría. En Hungría también hacen Hasta Siempre. Berki Tamás, Egyiptet. Fue en tiempo de guajira, húngara. ¿Guajira húngara existe? No, pero estos húngaros la hacen. Guajira. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Utánat készülünk egyre, mióta hegyekre kapva eljött bátorságod napja, hogy a halált leteperje, és itt marad a világra, figyelve fegyvered szavára, a harc, hogy utadat járja, Commandante Che Guevara. Halál először rettent, először hanyat hára, mikor fölkelt Santa Clara, hogy regjen, és marad a világra, fölvegyve szára, az, hogy madapjára, a Commandante Che Guevara. Sem csalódott benne, ki kar erejét várta, hajtott mindig új csatákra, a forradalmak szerelme, és itt marad a világra, figyelve fegyvered szavára, a harc, hogy utadat jár. Ja, Commandante Che Guevara, a sírot hiába ássák, a vérrel vegyített sárba, hiszen gyilkosot sem látta, a mosolyod a padását, és itt marad a világra, figyelve egy beret szavára.